me verás volar por la ciudad de la furia. Me verás caer como una flecha salvaje. Me verás caer entre vuelos fugaces. Buenos Aires se ve tan susceptible. Ese destino de furia es lo que en sus caras persiste. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, amigos. Hola, Tefi. Hola, chicos. Hola, gente. Aquí hay mucha gente que está invitados. Ya les van a conocer y vamos a presentarles de aquí un ratito. Yeah. Pero antes que nada, queremos decirles que hoy hay una gran ausencia en este estudio. La jefa. La jefa. Así que, Carito, sé que nos está escuchando porque nos está vigilando. Controlando a ver qué estamos. Control de calidad. Qué bestialidades vamos a decir. Pero Carito nos hace full falta, es porque está un poquito enferma y yo sé que toda la gente que nos escucha pues va a ser bastante comprensiva. Igual vamos a tener aquí un montón de invitados que nos están acompañando hoy y que vamos a tener una noche bastante interesante, un tema bastante bacán. Temas candentes. Música bien bacán, noticias bizarras candentes. Como siempre. Y ya se van a reír también con eso. Así que, señor Tapú. Claro que sí, chicos. Y bueno, ahí para toda la gente que vio los links y las promos en nuestra página, estamos en 940 AM. Nos pueden escuchar también en línea en www.casadelacultura.gob.es. Hacen clic en Radio Casa de la Cultura y les lleva una radio pequeñita ahí. Hacen clic sobre la radio y enseguida se abre el audio. Así que es bien facilito. Así. Si tienen dudas, escríbanos a nuestro Facebook también. Si los no saben cómo de llegar. Débora con H al final. Pues ahí estamos conectados, de ahí cualquier mensajito también. Si nos quieren llamar, pues también lo pueden hacer en vivo. Y bueno, vamos a tener algunas cosas bien bacanas el día de hoy. Entre vamos esos, a empezar con ese temín. Vamos a comentarles cuál es el tema con el que vamos a tratar y de lo cual ustedes van a ser partícipes. Pero antes de nada, presentemos a los panes. A ver, tenemos aquí a la banda Tefa Pop Morte. ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Bienvenidos! Estamos por acá, que tiene el micrófono en la mano, preséntese. Hola, mi nombre es Mike. Hola, Mike. Hola, me llamo Juan Andrés. Hola. Me llamo Ernesto. Hola. Yo soy enano. Hola, soy Andrés. Soy enano. Un grandote si le vieran, pero bacán. Bacán ese apodo. Tiene cara de niño nomás. Cara de niño. Con alma de hombre. Es muy temprano para los comentarios. Temprano. Bueno, entonces, bueno, chicos, bienvenidos acá a Los Matices de Débora. Espero que les guste. Y bueno, también además vamos a tratar un tema bien bacán. Vamos ahí a reírnos un chancecito, a comentar ustedes, sobre todo ustedes que son ahí, que sus experiencias con las muchachas sobre este tema. Vamos a ver qué opinan. Contar, y pueden desahogarse, pueden decir lo que sus experiencias buenas sin y malas palabras, ¿no? Sin más palabras. Y dice, pero pueden buscar unos sinónimos para la ira, para expresar. Señora, yeah. Exactamente, como usted guste, sin nombres. La frase y la moraleja del día dice así: si la amas, déjala salir a beber con sus amigas. Si te llama borracha, es tuya. Si apaga el celular, nunca lo fue. A ver, chicos, ¿cómo son sus relaciones ahí? ¿Cómo son las chicas de ahora? ¿Ustedes no les molesta que la pelada se vaya con los amigos, que esté por su lado, pegándose las copas? ¿Qué pasa ahí? ¿Quién puede decir algo de una experiencia con alguna de sus nenas? Apuntan por allá dos personas, a ver, chicos. O sea, que haga lo que quiera, ¿no? Igual la amo, ella me ama. Descansa la fiscalía. Descansa la fiscalía. O sea, no hay pero ningún problema. Pero igual es como bizarro, ¿entiendes? Cuando siempre es víctima del diablo. Pero ya, pues. Pero sí, sí, me imagino que en algún momento alguna chica así como la, no sé, con la que estuvieron saliendo, una ex, una novia, le llamó ebria, ¿no? Y decir, ay, ven a verme. Algunas tomar. Llaman ebrias, otras no te llaman ebrias. Y te van a ver. O te van a ver. Y te van a ver. Eso es más divertido. Pero a ver, cuéntame a alguien así alguna vez, que alguien les dé alguna ex, alguna cosa. Claro, acá los chicos ¿qué dicen les han que dicho? Fresco. ¿Quién más? A ver, ¿qué les chicos dicen ese rato? Ebrias. Ay, ay, ay, está ya queriendo. Ya se acordó de algo, ya se acordó. No, o sea, yo todo bien que salga a chupar con las amigas, los panas. Las amigas, escúchenlo bien. Amigas, amigas. Abuelitas pero, y tías. Claro, si yo sé que por ahí está alguno que ya cacho que es buitre. Me contenta, yo sí. Esa es una amenaza. Esa es una amenaza pública. Oirás. Ojo. Sí, te oirás. No. Aquí a la novia, póngase pilas ahí. Las amigas, cuidado. A ver, ¿quién nomás de aquí tiene pelada como para decir que? O algo por ahí. No, opinar, créeme. ¿Qué es lo típico que siempre dicen las chicas cuando están ya con las copas encima? ¿Y qué es lo que primero les dicen así cuando le llaman? De una, ay, sí. De... Nada de ser, pues, de una. ¿Dónde están le... esas chicas? No sé, yo he tenido suerte. Se man. ¿Qué más les dicen las chicas? Ya, no pues la típica. Oye, oh, sabes novia, que estoy mal, ven a verme, ¿qué haces? Te extraño. Allá hay una, dile, hay una experiencia ahí. Compartan, chicos. ¿Cuál? Pero me dijo, ¿quién me dijo? No, para la muerte. El día que fuimos a... que tocamos en el Boca Abierta, el sábado. Claro, que pasó. El sábado anterior. O sea, sin nombre, ¿no? Señora Ye, señora Ye hizo... Pepita. Que el señor X Arias haga... ¡Oh! Bueno, no, nada, solo me... Nada, solo me llevó al baño. Oh, pero my God. Pero es súper amiga mía y solo estaba demasiado ahí. ¿Y por qué le llevó al baño? ¿Qué pasó? Nada, si se puede saber. A ver si se orinaba sentado. Ya. Quiero un consejo. Pero es bueno orinar sentado, chicos. No sabían que es bueno para la próstata. Cuando estén viejitos les va a caer muy bien. Les va a caer. No, también les va a caer. Lleguemos a esas edades. Bueno, o sea que solo fue eso, así no pasó nada más. O sea, yo tuve que decirles que es muy amiga. No, pana, estás ebria así. Claro. Bueno, uno como mujer cuando ya está así como que medio mal, con los tragos encima, generalmente llama a quien le interesa, así como que quien está en ese momento así sobrevolando el área. Que sientes que se va a preocupar. Claro. Siempre dicen la verdad. Sí, y la típica si no te llama, ebria, o sea, no le importas nomás, creo yo, porque... Pero también te puede llamar así a molestar, ¿cachai? Y eso es, o sea, no es que le importe, sino solo ganas de juego. Ya. Entonces, sobre todo la es que la venganza es un recurso. Siempre. Y Andy, a ver, ¿tú alguna anécdota? No que quiere el contar. Amigo de tu amigo que le pasó. No, mentira. No, no es buena idea. ¿Pero tiene pelado usted? No. Oh. Pelada. Pelado. Bueno, muchachos, está bien. Bueno, creo que vamos a ir con un temita. Ahora vamos a ir con algo de los muchachos. Puede ser, chicos, ¿qué nos trajeron hoy? ¿Qué nos van a hacer sonar aquí en el programa? Música del diablo. Presenta tú el tema. ¿Qué tema es el que les gustaría que la gente escuche de ustedes? Porque bueno, primero más o menos, ¿cuál es la línea que ustedes tienen como banda que ustedes manejan musicalmente? Bueno, justo como comentaba antes con los chicos, no hay un género ya, uh-huh. Pero lo que sí es como un centro en algunas canciones son los contrastes. Cosas muy suaves, lentas, con cosas muy rápidas y pesadas. Yeah. Sí, es como un ejemplo, pero sí, los contrastes. Bob Morton, el nombre sí es el contraste. Claro. Chéverazo, entonces quería decir Mike. O sea, no, en sí es eso, acotar que es mucho, muy complicado a veces catalogar tu propia música. Un amigo por ahí nos dijo que si no se hagan lío de esto de electro voladera pesada. Entonces, como... Bueno. Sí. Un nuevo estilo puesto por Pop Marta. Puede ser, ¿no? Sí. Yeah. Entonces, no sé, óiganlo igual. Ya, bien, chicos. ¿Qué dice y entonces, por ahí ¿qué producción? Tema, ¿qué es el que vamos a escuchar? Producción lo está listando, dice por ahí. Bueno, hasta desde eso luego. Cuéntenos, chicos, de ahí escuchamos que andaban de conciertos en el Boca Abierta. Ahí vi su invitación, Mike, pero no pude ir. Pero cuéntenos cómo estuvo, cómo les fue. Súper bien, buena acogida. Fue el primer show que dimos ahora que estamos reformados, uh-huh. ¿No? Un proyecto había empezado con otra gente, con otras perspectivas. Y a medida que ha pasado el tiempo ha ido madurando, entonces se han integrado nuevos miembros. Cuajado de otra forma. Está como queso ya, cuajado. No, está bien así. Está punto un buen queso fino. Eso, un buen vamos queso a disfrutar fino. De ese queso fino. ¿Qué entonces, tiene Don Danny para nosotros? ¿Cómo se llama el tema que hemos escuchado? El tema se llama Paranoia. Y quería contarles una cosita respecto a esto. Claro. Básicamente, justo hablando de eso, que no hay un género, igual los shows están divididos en diferentes tipos de conceptos. A veces son como más garage. Por ejemplo, este sería como un más electrónico. Este es un remix de un tema que se llama Santa Sangre, uh-huh. Y es Paranoia. Cállate. Bacán, chéverazo. Entonces ahí, para que lo disfruten, de Pop Mortem, Paranoia. ¿Y esto de qué año es? ¿Me vino? Thank you. bacán el tema. Ahí también aquí conversando un rato con Basilón, los chicos. Basilón. Nos están contando más o menos cómo es su movida y qué bacán. Está súper chévere. Una propuesta que realmente no es común escuchar, pero que es buena. A ver, Mike, ¿cómo era? Por favor, repita el nuevo estilo impuesto por Mortem. O sea, no está impuesto por nosotros aún, pero está pseudo catalogado por un amigo de nosotros. ¿Cómo es? Que tiene la potestad para hacerlo. Entonces, electro voladera pesada. Exacto. Eso que acaban de escuchar era electro voladera pesada. Remix. Sí, estuvo chévere, sí, o qué gente ahí las que estuvieron escuchando de ley. Ya mismo nos escriben ahí para contarnos que les ha gustado mucho. Y bueno, creo que, como dijo la Tefa, es hora de que cada uno de ustedes se presente. La gente que esté escuchando quiere saber, así ¿quiénes son? ¿Qué hacen? Y luego que también nos cuente un poco más sobre la banda también. Comenzamos aquí por mi derecha. La izquierda. Qué tímidos estos muchachos, por Dios. Dale, dale, aquí. A ver, hola. A ver, la izquierda es una bestia. I know. También. Bueno, yo soy Andrés. Toco la guitarra y toco los sintes, Pop Mortem. Y también soy parte de la composición de varios temas. Junto con Todos los Locos, igual. ¿Qué más les puedo contar? ¿Algo? ¿A qué se dedica usted aparte de la música? Hoy por hoy estoy dedicado totalmente a la música. O sea, bueno, música y también lo que es alquiler de equipos. Todo lo que tiene que ver con la música, el sonido, la producción, jingles, todo ese tipo de cosas. Ah, buenazo. Ajá. Bacán. Sí. Pilas. Pilas de ahí. Completín. Sí, tenemos un estudio. Contactos al... Desde luego. Si quiere promoción, perdón, claro, mi reina, sí. Pero si quiere ahí, si usted está camellando promociones. Sí, o sea, el estudio se llama Urbana Noise. Y ahí estamos trabajando algunas bandas, de hecho, también. O sea, estamos ahí ensayamos con Pop Mortem, preproducimos y con otra gente también. Tenemos cosas full chéveres ahí, listas solo para salir. La que ya está lista es Pop, por eso es la que ahorita estamos con eso. Pero igual tenemos muchas cosas. Cuando ya tengan ahí otras cosas ya cocinadas bien chéveres, pues pueden venir acá, caer, difundir y todo, y promocionar. Muchas gracias. Mandarnos chéveres. Sí. Acá les ponemos play a todo lo que nos manden. Qué bacán, chévere. Qué bacán. A ver, ahí, enano era que te decía. El enano. Dale vos, enano. Elena. Elena. Dale, ve. Ya, ve. Verás, entonces yo soy Sebastián Echeverría. No, sí, ya, yo soy Sebastián Echeverría. Me dicen enano, pero es como que un apodo súper antiguo, ¿entiendes? ¿Cómo así? ¿De dónde salió o qué? La típica que era el menor de tu casa, no. No, esa era como que cuando era chico tuve desarrollo tardío. Ay, ah, yeah. Oh. Pero que resultó bien, ¿o qué? Creció bastante, sí, es grandote como el tipo. Todos son grandes, usted también, todos, sí están grandes, pero ya va a caer. No, bueno, nada, yo soy el bajista. Yeah. Y básicamente yo entré por suerte a este proyecto porque, o sea, justamente con dos personas más de la banda, somos cinco, o sea, tres de ellos, de nosotros éramos un trío que hacíamos música un poco más experimental. Uh-huh. Y necesitábamos otros elementos y de alguna u otra forma nos encontramos con Andrés y Mike y que ya tenían su proyecto hecho, entonces por ahí decidimos unir las dos cosas, fuerza, y consolidar, ¿eh? Exacto, ¿no? Es como es que chévere. Está bueno, está súper bueno. Bacán, y bacán. Eso, nada más. Chévere. Nos dedicamos al arte, nada más. Buenas. Bien. Por allá, ¿qué Next. Más? El pana del amigo y del baño. Más atrevido. Bueno, yo me llamo Ernesto Arias, toco la guitarra, Pop Mortem. Y claro, en los conciertos aparentemente me va bien. Aparentemente. Muy bien. Del sábado, bueno, les puedo comentar un poco del sábado. Estuvimos esperando un montón por hacer nuestro primer toque en Quito. Tuvimos un par de toques anteriores en Santo Domingo y en Ibarra. Ah, y sí. Bueno, en Santo Domingo nos fue increíble. Un montón de gente, un montón de chicas lindas, buen ambiente. ¿Dónde tocaron en Santo Domingo? En un bar, se llama El Bárbaro. Bárbaros, ese bar es una bestia, uh-huh. Bien, así que bacán. Porque no, el dueño del bar es súper bacán con las bandas y la música nacional. Saludos. Sí, el Javi, el Javi, el Javi. Le dicen Piojo. Saludos al Piojo. es del Piojo en Santo. Ya queremos bien, ir para allá en julio. Yo no sabía julio, que andaban por allá. Claro, sí, eres de Santo, eres de la Pila. Cierto, que ustedes de esas tierras tropicales, ¿no? Y bueno, eso, estuvimos bacán, esperando bastante por el Token Quito, nos fue bien y estábamos súper felices por eso. Ahorita queríamos agradecer a la gente que cayó un montón, igual mandarle un saludo por aquí, por cualquier medio que se pueda. Gracias a todos por caer y va a haber más. Queremos hacer muchos más conciertos, más seguido. Se ánimo, por Dios. Somos narcisistas. Dale ahí. Bueno, yo me llamo Juan Andrés Arias. Yo toco la batería en Pop Mortem. Bueno, yo también, igual que el Enano, llegué a la banda como un poco después. Con el Ernesto y el Enano teníamos este trío antes. Ajá. Pero fue una idea conjunta. Claro, y fue chistoso porque yo chauchaba con una banda con el Andrés y el Mike. Ya. Y este proyecto lo teníamos, o sea, yo había visto que ellos lo tenían guardado ahí hace rato. Hace rato, y me decían, loco, ya hagamos. Justo estaban buscando un bajista y un guitarrista. Yo estuve en una audición de bajista y fue desastroso. Claro. Ese señor X. Señor X. X a la madre. Entonces, claro, justo yo les dije, oye, loco, estos manes quieren tocar de ley, loco, hagamos algo juntos, porque aparte ya tocamos tanto tiempo juntos con ellos dos que... Ajá. Como que ya tenemos una cohesión súper loca para hacer arreglos, porque claro, ellos ya tenían bastantes temas ya compuestos. Ya. Nosotros como que llegamos a darle así como ese contraste que hablábamos antes, así como... Buenas. Un poco de variación. Che. Ajá, y bueno, eso ha sido más o menos lo que hemos hecho hasta ahora, o sea, como que justo experimentamos esta fusión ahorita y hemos estado trabajando en eso. Bacán, buenas. Aquí. Gracias, Don Mike. Don Bike. Bueno, mi nombre es Bike. No, me tiene. I like biking. No es verdad. Mi nombre es Mike Hernández. Soy el vocalista. También compongo en la banda. El proyecto, ya lo han descrito completamente mis compañeros, lo empezamos Andrés y yo en la universidad y pasó por muchas etapas hasta madurar. Nos quedamos sin músicos porque la propuesta era bastante... para ese tiempo no sé si... No creo que haya sido irreverente ni nada por el estilo, sino que simplemente no había mucha aceptación tal vez para la experimentación, para la fusión de cosas. Entonces lo teníamos ahí, lo seguimos produciendo. Como dice Juan Andrés, compartíamos una banda de chauchas, decíamos así cosas super pop y cosas así, entonces... Electromerengue, ¡ay! Claro. De ley que sí. Súper divertido, súper divertido. Usted le hace a todo igual. Usted canta y le queda todo. Hasta abajo. Dragón de Komodo, así. De Komodo. Dragón de Komodo. En todo caso, ya nos conocíamos. Ellos estaban en una banda antes, en los Funky Junkies también. Gran banda. Vanas. Vamos a. ¿Y qué? Vamos a. ¿Van a? ¿A dónde? Van a volver, sí. Van a volver. ¿Vamos a? ¿Ah? ¿Volver? Acabamos de ensayar contigo. Cierto, es cierto. Ese es el nuevo proyecto. Estoy un poco desfasado. Idiotismo. Eso es another surprise. Bueno, la cosa es que nos juntamos porque tenemos esa concepción también de la música y del arte, ¿no? No tiene que tener muchos límites, sino más bien su expansión. Y lo que cada uno puede aportar a la cuestión, pues simplemente la enriquece. En este caso, pues, pucha, los temas se han vuelto súper poderosos. No solamente si, por la parte agresiva, sino porque tiene pasajes agresivos, contrastes, como decía Andrés. Sino porque tiene y está cargado de full elementos, no solo en la música, sino en la letra también. Entonces es una buena propuesta, es interesante. Yo lo que te lo digo es interesante. Gracias, Don Mike. Bacán. Gracias, chévere, chicos. Conocerles, chicos. Y vamos a seguir escuchando más adelante un poquito más de su música. Ahorita bacán. Vamos ahí con un temita de los que habíamos preparado también. Uno de Foo Fighters. Para... Ahí como para ambientar también la situación. Y vamos a regresar con más sorpresas. Así que... ¡Denny! Ok. Estás escuchando los noticias de Débora. Estás escuchando los noticias de Débora. starting over every time that I return. Escuchando Los Matices de Débora. Bueno, y vamos a empezar con nuestro segmento más chévere de la noche, que es nuestro mundo enfermo y triste, donde van a escuchar noticias bizarras, cosas así bien, bien sacadas de onda, pero que son súper graciosas. Así que de hablar de cosas bizarras. Exacto, y tú vas a hablar con nosotros. Con Pop Morten. Con Pop Morten es más chévere. Y se fue así. Bueno, y la primera noticia va así, que esta es cortesía de la Carito, que nos facilitó. Carito, saludos. Saludos, mamita. Y dice, intenta matar a su novio con los pechos. Con sus pechos. Sí, yo quería que, yo quería hacer que su muerte fuera lo más placentera posible, dice Francisca Hansen, de 33 años de edad, de esta que está acusada de intento de asesinato después de que su novio abogado declaró que ella trató de ahogarlo mientras fingía que era un juego sexual. Francisca, oriunda de Alemania, niega rotundamente todas las acusaciones, aduciendo que era un juego sexual y que su novio sabía de qué se trataba. Quería acabarlo antes de que acabe. Excelente. Pero el novio, Tim Schmidt, dice que ella admitió que le quiso matar, diciendo que lo quiso asfixiar con sus pechos para que sufriera lo menos posible. Ella agarró mi cabeza y le empujó con fuerza hasta sus pechos. Yo no podía respirar más. Debía haberme puesto azul. No podía apartarme y pensé que iba a morir, dijo el novio. De repente pude zafarme y escapé desnudo hacia la casa del vecino, quien dio alarma a la policía, agrega el novio. Schmidt dijo que su novia intentó matarlo después de que ella descubrió que le tenía intenciones de terminar con ella. Schmidt dijo en la corte que la relación de pareja había sido tensa después de que se mudaron a la ciudad de Una, donde su carrera como abogado se perdió. Yo le pregunté por qué quiso matarme con sus pechos y ella me dijo, tesoro, yo quería que tu muerte sea lo más placentera posible. ¿Qué tal? ¿Alguien se quisiera morir así? Muerte, no. ¿A quién le gustaría morirse así? Oye, pero la mamá ya, o sea, bastante desquiciada, ¿no? Ya, para... Desquiciada, pero considerada también. Depende de los pechos. Y al haber sido bien dotada también, porque imagínate. Claro, como para que se ahogue. Dos limoncillos. No, pero no lo mató. No era bien dotada. No, pero sí lo intentó, casi lo logra. Casi lo logra. Pero en alguna de esas ya. Dos de, ¿cómo es? Es un de arma blanca, arma que carnal. Arma mortal, así. Bueno, ahí, Pussy, ¿qué tenemos por allá? Bueno, yo tengo una noticia igual curiosa y muy graciosa que se dio en el Reino Unido y dice: a un grupo de mujeres se le impidió entrar a un club nocturno por ser muy gordas y feas. Noticia que nos trae el internet, chicos. Tres. Chucha. Un trío. Le están con un man. No, ya les cuento para que vean. Pobrecitas, ya van a escuchar. Vamos, chicos, dice: una mujer en el Reino Unido está muy molesta después de que el guardia de la puerta de un nightclub les negó la entrada por ser muy feas y muy gordas. Ahora, la mujer de 33 años de la ciudad de Manchester está demandando por una disculpa de un popular club después de aducir que ella y sus amigas fueron rechazadas del bar por ser gordas y feas. El incidente ocurrió mientras Stacy Owen estaba con sus amigas disfrutando de una noche de salida entre chicas. Owen y las chicas se suponía que iban a encontrar a otra amiga adentro del bar, pero el personal de seguridad les detuvo diciendo que estaba muy lleno. Ballena. Muy llenas. Ballena, la verdad. Idiota. O sea, la amiga sí estaba flaca, entonces, ¿por qué sí pudo entrar? Claro, ahí debe estar dentro en el dancing, pero las pobres no podían entrar. Después de un momento, un grupo de hombres entraron y ellos sí se les permitió sin ningún problema. El hombre de la puerta dijo que el club tenía muchas mujeres, así que tenían espacio solo para hombres. Sin embargo, la señora Owen se puso más molesta cuando este señor les dejó entrar y ellos entraron riéndose viéndoles a ellas paradas en la puerta. Owen dijo que su noche fue completamente arruinada. Y un hombre representante del bar dijo que ellas nunca habían estado ahí y que nunca había pasado eso. Oh. ¿Cachas? Oye. Pobrecitas, ¿qué opinan, chicas? ¿Está bien o no? Pues sus risas, yo creo que hay opiniones divididas. A ver, ¿qué? O sea, nadie es le está... Es un bar privado y tienen derecho a admisión, cada uno. Sí, sentimiento de encontrado. O sea... Pero yo no digo que las gorditas no tengan lo suyo. No tengan derecho a farrear. No, si las manes estaban ebrias, cachai. Cuenta que las manes eran así, tres volquetas locas. ¡Hay tres años! Tres volquetas locas. Tenía 33 años, Bike. Yo creo que eran adolescentes que estaban ahí arrastrándose. ¿33? Ya, pues, ponte que estaban What is Love, las manes. Pero, o sea, el argumento del tipo fue que estaban gorditas, o sea, no. Pero nunca lo dijo. Gorditas y luego dice que nunca fueron, entonces ahí sí, mala onda. O sea, eso es discriminación y estoy de acuerdo totalmente con eso. Con cualquier tipo de discriminación. Estúpidos, pero no somos para nada. Si puedes pagar la entrada, puedes entrar. Pero como claro, te si digo, dice, ¿no? Si es que el man tiene un fetiche y es su bar y no quiere gorditas, pues es su puto bar. ¡Su puto bar! ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Aquí también hacen esa nota en algunos bares, ¿no? Sí, a mí no me dejan entrar al bungalow, ponte. Para el bungalow les digo esto. Claro, al Atic vas con short y todo. Al Atic. Y todas las niñas salen viéndote a vos, pero... ¡Gringuero! ¡Ha sido mijo! Así ya Atahualpa agarra. ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! Dios santo, es tremendo. Wow, vamos, es verdad, vamos a escuchar es más verdad. Música de ustedes. Vamos a escuchar un poquito más música de ustedes. Ya que esto no aporta, no aporta. Lo que no suma. A ver, todo bien. Entonces vamos a escuchar un poquito más de Pop Mortem para que no se queden con las ganas y sobre todo conocer más de la banda, ¿no? La Funda Biónica. La Funda Biónica. Bueno, vamos con Funda Biónica. Para que la entienda. Thank you. electro voladera pesada de ley. Súper bacán, súper genial, súper chévere. La verdad es que me gustó bastante. Ya estábamos como yo convulsionando. Y aquí, con la así como ese capítulo de los Simpsons que están así con los pero bacán. Ese es el efecto que queremos lograr: sangre en la nariz, hemorragia interna, cualquier cosa. Ceguera temporal. Cerebral, ¿no? No tanto, después ya no pueden ni comprar los discos, entonces no nos sirve. Chéveras. Un retraso pseudo. Leve nomás quiere causar. Pues eso, pero chévere, sí. Está súper bacán, les felicitamos. Lo estábamos disfrutando, chicos. Y bueno, para toda la gente que quiere hacer música o está buscando una productora y necesita ayuda, su banda. Tenemos a JMK Moon Music, producción musical, que tiene una propuesta para todas las bandas que deseen perfeccionarse un estudio. Puedes ahí grabar tu ensayo a un precio de lanzamiento por $60. Te incluyen 3 horas más MP3 de la grabación de tu ensayo hasta en 16 canales. Así que, amigos, ya sé que los audios caseros les gustan y todo, pero por un tiempo es mejor decirles adiós para hacerlo de una manera profesional. Así que para mayor información búscalo en Facebook como JMK Music o a los teléfonos 02500-6252. Saludos a Juan Martín también que nos está escuchando. Juan Martín, un saludote. También queremos recordarles a todas las personas que nos están escuchando es que nosotros pertenecemos al Noctámbulo Cultural, que es la red, la franja a la que nosotros pertenecemos, que es de programación juvenil, el Noctámbulo Cultural, y es de lunes a viernes a partir de las 8 de la noche, en donde podrán encontrar programación diversa entre muchos gustos musicales, súper chéveres, temas variados. Así que siempre escuchen la radio del Casa de la Cultura, 9040M, www.casadelacultura.gov.es, radio en línea, y pueden escuchar todos los días de lunes a viernes el Noctámbulo Cultural. Está buenas. Así okay. Que eso, chicos. Gracias, Tefa. Vamos a ya como para finalizar con el tema. Ahora sí, van a ser sinceros. Y si es que no les han llamado, ustedes han llamado también a alguien así, claro. Como que felizotes, así todo. Normal, dice Dani. En el albor del licor ahí en la cabeza. ¿Qué dicen o por qué o qué onda? Yo tengo que reconocer que sí he llamado. Sí he llamado y sí he reclamado y he dicho, ¿por qué no está bien Isabel? Quiero que estés aquí. No, bueno, obvio, y llama a quien me interesa. No a cualquiera le llamo, así que siéntete borracha. Dichoso por haberte por haberte llamado una mentira. ¿Qué es el martillo? ¿Qué dice ahí, Mr. Bike? Me han dicho cosas como... Nunca, nunca, nunca te lo voy a perdonar. Nunca te lo voy a perdonar. Y también... Y tenía razón. Déjate querer, Cacha. Ese es súper existencialista. Esa sí la escuché un montón. Déjate querer, ya. O sea, déjate querer, Cacha. Deja de hacerte daño, estúpido. Y ve con el tono perfecto, Cacha. Claro, es pseudo intencional. Sí. Por allá. No le han llamado las chicas así en estado. Tú has llamado, ¿no? Sí has llamado. No, bueno, antes hace full sí me llamaba una exnovia así borracha. Como que, oye, ven a verme, ya, no seas malo. ¿Y por qué creen que las chicas llamamos? Buitres, por favor. Además de reclamar y mandarles a la masa. Bueno, en ese caso era porque yo estaba farreando extremadamente en otro lado. Y no quería tu felicidad. Claro, no, yo farreé feliz, tranquilo, y quería que vaya a la casa y primero me vaya encerrando. No. Sostener el cabello, vomitando. Yo creo que también es como una cosa así como de que las protejan o que de las cuiden, que las vayan a rescatar. Cuando estás borracha eres vulnerable, creo que sí. Te sientes débil, sola, te puedes caer, te pueden asaltar, alcohólico, lo único que hace es desinhibir lo que tú quieres hacer realmente. Entonces estás que te das las vueltas como pez, empezar a chiquita. Como chica, vea, usted sabrá eso. Haga así, lo único es que coges y empiezas. Cuidado, no me contesta. ¿Dónde está este hijo de...? ¡No me contesta! ¿Qué hago? Ay, no sé, llámale al amigo. Ya, chao. Todo un drama, Cacha, el man se la sabe todo. ¡Qué miedo! Yo he visto hacer eso a mis amigas. Oye, loca, ya, fresquéate. Supéralo. El man está en otro lado. Supéralo. Otra man. Duro. Yo estoy aquí. ¡Contigo! Sí. Mira, mira, yo te sirvo. ¡Déjala a chisotear! ¡Yo le marco! Y después, O sea, es bueno para una mujer desconsolada pegarse. Paranoia y soledad, como diría Pam Martín. No, sino que pasan cosas. Aquí está ya, no dice. Una experiencia, ustedes piden experiencia. Sí. Son frenéticos. Ahora la voz de la experiencia. Ok, gracias. ¿A ver? La experiencia de la voz. Vean, también queremos aprovechar para mandar saludos a mucha gente que nos sigue y nos sigue escuchando full. El abogado. El abogado. Abogado. Oye, Adrián. Casi, casi. Si se porta mal, me llama. A la malita, a mí, un saludote. Saludos. Un besote. También saludos al chavo Kelly, vocalista de Distorsión Social, que también nos está escuchando. Mi pana, gracias de ahí por el acolite. Y para la Carito, también ya, mamacita, Carito. Póngase bien. Ya lo estamos esperando en su house, así. Por favor, acá chicos, saludos a alguien. Bueno, yo de parte de la banda quería mandar saludos a Martín Acosta, que nos acolitó en el sonido, en el Boca Abierta. De agradecerle también a la Juli, que es la que es la dueña del Boca Abierta. Y a todos los de Boca Abierta y a toda la gente que fue a acolitar el concierto. Básicamente igual a la gente implicada que está en el proceso de toda la cuestión de creación de la banda, documentales, Charlie, Pepe. Al Alex Muñoz que está aquí con nosotros. Sí, nuestro Alex, representante, sí. Cualquier cosa, su número. A la Male también, que nos ayudó un montón el día del concierto. Ah, malita. Mucha gente, mucha super gente. Bacán. A ver, también díganos ¿en dónde les podemos también contactar ahí? Ah, contactos, bueno, sí, el fanpage de Facebook es Pop Mortem. Pop Mortem, sí, como Pop Mortem. Estamos ahí. No, no se llamaba los... Pop Mortem, ahí está, ajá, de una nos encuentran. Estamos en Twitter, en Instagram y en YouTube también tenemos un canal. A propósito, cierto, estamos por lanzar, no sé, hoy noche, hoy pasado, ajá, un video en vivo de un tema que se llama Voodoo Estelar, que grabamos en un estudio que se llama Loop Studio. Live Session. Ajá, una sesión en vivo. Y sí, pues eso vamos a hacer pronto. Y claro, y bueno, también trataremos de estar un poco girando con algunas bandas panas nuestras. No queremos decir mucho antes de que esté todo concreto, pero estaremos sonando igual. Y por ahí nos iban a contar alguna sorpresita de los Funky Junkies ahí. ¿Alguien quería mencionar alguna cosa? Eso va a pasar, o sea, en general es un proyecto y somos todos los mismos, ¿me entiendes? Entonces es como que de alguna manera somos camaleones, entonces nos gusta abarcar varios géneros y claro, entonces somos multigénero, como dice el... Ya vas a decir transgénero. Eso es un poco difuso. Claro, sí. Sin embargo, va a pasar. Hablemos de fusionar las bandas. Sí, exacto. Opino. Tal cual. Sí, en todo caso, es algo que se viene y se está cocinando súper chévere porque es otra faceta. Como les mencionábamos anteriormente, es la experimentación, pero desde otra óptica. Claro, okay. Es un equipo, ¿me entiendes? Al igual con Urbana Producción, o sea, la productora que es Urbana Noise. Busca evolucionar un poco con muchos proyectos, con varias gente. Y muchos de esos proyectos estamos involucrados, muchos de Pop Mortem. Si no son todos de alguna manera u otra. Entonces, es más crecer como una cuestión artística, como un abanico, ¿me entiendes? Un montón de posibilidades. Qué bien, chicos, muy talentosos, varios proyectos en camino. Entonces, ahora que estamos hablando de Pop Mortem, chicos, ahí ¿cómo le ven al futuro? ¿Cuál es la proyección de Pop Mortem en los próximos años? O para este año, al menos, ¿qué es lo que esperan? ¿Qué nos tienen guardado? Todo. Bueno, exacto, sí, esperamos todo, queremos todo porque estamos empezando. O sea, esto es un renacer. Algunas veces intentamos hacer algunas cosas, pero no dimos en el clavo en el momento que era ese. Y no era el momento adecuadamente, ahora lo es, entonces estamos saliendo. Chéveras, y con ganas de comernos del mundo. Claro, de todas formas, mediante toda la experiencia, ¿no?, que hemos tenido durante años con otros proyectos en general. Desde luego. Y ahora el equipo en general, que no está aquí todo el equipo presente, ¿me entiendes?, que trabaja con nosotros. Falta el arquero. Entonces, claro, es un montón de gente que se involucró al proyecto, gente que simplemente le tiene fe y que está metiendo manos cada vez más, ¿me entiendes? Generamos muchas expectativas en redes y hemos trabajado mucho. Entonces, yo creo que si la gente tiene ganas de algo bueno, va a tener algo. ¡Ganas de ti! Chévere. Bacán, bueno, muchachos. Ha sido súper bacán poderles tener por acá, conocerles. Gracias por la invitación. También por poder conocer un poco más de su música. Espero que no sea la última vez que vengan por acá, sino que sigan trayendo más cosas nuevas, porque la idea de este espacio es que podamos reírnos, compartir muchas cosas chistosas, pero también que la música nacional, la música ecuatoriana, eso pues es, salga adelante. Así eso que es, claro, una. Y con, como y con tres chicas y súper chéveres también, esto. Nos falta la carita. Tiene que conocer el otro que es una enferma, pero. Sí, pero es una loca. Pero está enferma, entonces está bien. Es más sí, enferma. Más no. enferma aún. pero sobria. No. Va a estar bien. Trae su propio suero. Exacto. Nice. Esa es la actitud. Esa es. No se olviden de escucharnos todos los días martes de 9 a 10 de la noche por los 9:40 o la radio de la Casa de la Cultura. Ha sido un gustazo traerles por acá. Gracias, Pop Mortem, un aplauso. Gracias a ustedes. Felicitaciones por el espacio, gracias por invitarnos. Sí, quieran. Gracias. Gracias, chicos. Entonces, nos estamos viendo el próximo martes. Yo soy Stephanie. Yo soy Pussy. La carita de la casa. Nosotros somos Pop Mortem. Estos los matices de Débora. ¡Chao! ¡Chao!